noche. Desaparezco con excusas inventadas y no regreso hasta que llega la mañana, oliendo a vino y a cerveza de barril. Yo sé que estoy bien loca y siempre ando en la parranda, con tejana y minifalda robo todas las miradas. Donde quiera que yo voy, pelonera y mal hablada, siempre ando hasta la madrugada, dando vueltas en mi troca. Aquí suena pura banda, con caguamas, whisky, ron. Aunque sea mal hablada, parrandera y mal portada, tú sabes muy bien que soy completamente tuya. Donde tengo mala fama, donde hablan sobre mí a mis espaldas lo que de frente no se atreven a decir. No se me escondan, no me saquen la vuelta que no muerdo. Al que me quiera o no me quiera lo celebro, y la siguiente ronda correrá por mí. Yo sé que estoy bien loca y siempre ando en la parranda, con tejana y minifalda robo todas las miradas. Donde quiera que yo voy, pelonera.